yo vengo a hacer una denuncia. ¿Arrancamos tranqui? Sí, así, para arrancar tranqui. A mí se me ha politizado. Y bueno, nada, realmente no estoy de acuerdo con esto. Esto se me ha tratado de estar politizado. Y yo nada más lejos que de la política. Estás viviendo en un comité de base, negas esas declaraciones. Este espacio en el que yo habito está totalmente alejado de la política. Sin también. Vergüenza. Y bueno, nada, me ha traído consecuencias. Consecuencias graves, sobre todo porque me han politizado un COVID que yo he tenido. He sufrido la semana pasada. Se me ha tratado de que... que he politizado yo de alguna manera esa enfermedad y no ha sido así. Entonces yo quiero dejar constancia de que mi COVID ni de izquierda ni de derecha. El mensaje de la semana. Gracias. No politicen, chiquis. Bueno, esta voz que me ha quedado de la semana pasada, no sé si podré completar el programa, ¿verdad? Tú estabas en un estado de emoción violenta y de locura. Exactamente, eso fue lo que pasó el sábado. Estaba en un estado de emoción violenta y de locura sacando pizza para la gente. ¿Cómo se ha movido esa pizza? ¿Cómo se ha movido esa pizza? Ahí decís que te fuiste con... No sé. Yo no quiero apuntar con el dedo índice a nada. No estoy acá para politizar. Yo vine a rallar el queso, como a mí se me había indicado, y estuve ahí, meta que te meta, rayando la mozzarella, hasta que recibí un llamado telefónico de la persona con la cual yo convivo, bajo el mismo teto, que me dijo, no es para que te preocupes, pero se está prendiendo fuego la casa. Tengo muchos nuevos fuegos en la casa. Bueno, después de esta pequeña editorial de arranque cargada de ironía, empiezan nuevos fuegos, que no quiere decir que no haya más ironía de ahora en más. Pero han pasado muchas cosas esta semana. Han ardido muchas cosas. Han habido muchos fuegos. Muchos fuegos, sí. Algunos sí, de los que nos gustan y otros no tanto. Bueno, pero nada, nos encontramos aquí reunidos nuevamente para llevarles a ustedes la mejor música y prepararlos para esta noche que comienza en la ciudad de Montevideo. Hoy está un poco frío, pero traemos mucho fuego y mucho calor. Hay muchas cosas lindas. Y mucho calor, porque aparte viene gente de Centroamérica. Sí, sí. Que ha sacado cosas nuevas. Mover el culo saca el frío, certifico. Sí, hoy está muy para bailar. Este programa fue pensado de esa manera. Así que les pido por favor que se preparen, se pongan la llovineta más flojita o más cómoda. Y bueno, nada, se preparen para moverse. Sac de Vinci. Just like Celine Dion. Catch me if you can, but you'll never catch me. Damn, whole lot of yes I am. All the way in with no exit plan. Already left and the jet don't land. Yeah, the time is ticking. Come take a ride, get inside. This is highly different. I'm talking fly, got a pilot with him. Can I mind my business? Why you tripping? Give you something that your eyes can witness. Ooh, you're too close. I don't understand why you're doing the most. You can love it, you can leave it. This ain't nothing without it. Long range with the yard. I know I should probably pray more, but you gotta love me. Cause I say today spend money. When I had nothing, shit, it wasn't so funny. Made a promise to the homies, nobody go hungry. Look how far we came. Still they throwing dirt on my name, but it never worried my brain. Heads turning like a hurricane, swerving till the sun get up out of my shade. They don't get the picture, cut them out of that frame. Shit, I'm up 30,000 miles plus change. Been a while, but I'm down till I'm out. And it is what it is till it ain't. And it is what it is till it ain't. Hasta que se termina, hasta que se acaba. Hasta que ya no es más. Escuchando al amado, grandioso y hermosísimo Mac Miller, inicia Nuevos Fuegos en el aire de Radio Pedal. Ahí donde nos estás escuchando, www.radiopedal.uy. Tenés un botón que dice en vivo en el que das play y tenés el gran placer de acompañarnos. Y nosotros tenemos el gran placer de que nos acompañes del otro lado. Y al lado tenés un botón que dice suscribirte. Y si tenés ganas, si te pintas, si tenés un impulso de darnos una mano, de ser parte de este enredo. Y muy, muy bienvenida, realmente. Absolutamente bienvenida a aportar con lo que quieras, porque acá Radio Pedal está dentro de Casa en el Aire, que es un lugar donde suceden muchísimas cosas, entre ellas una olla popular, un montón de eventos, un espacio cultural donde conviven un montón de colectivos, y vos también podés ser parte y podés ayudarnos a sostener este proyecto que hacemos con mucho amor. Maravilloso, maravilloso, maravilloso como lo que estábamos escuchando, que si me querés contar un poquito alguna data de esto. Estamos escuchando What the Use de Mac Miller, que ya lo mencioné, ya le puse todos los adjetivos. Sí, ¿qué más agregar? Que me representa. ¿Cómo te vas a ir así tan guacho? Sí, no, la verdad que es terrible. O sea, como que cada vez que lo escuchás sos muy feliz porque lo que haces es increíble y sos muy triste porque no puedes. Al mismo tiempo decís, está. Claro. El último disco de Mac Miller, que es Postmortem, que se llama Circles, a mí la verdad me salvó la vida en un punto. Fue el disco que más escuché durante el 2020-2021. Muy acompañador, muy de hacer el aguante. Es espectacular. Hermosísimo, así que recomendamos. Y bueno, tenemos más cosas. Tenemos más cosas. Hoy tenemos un programa donde viene gente a cantar de Brasil, que nunca falta. Y obvio, aparte va a estar en la Fonoplatea, gente que viene de Brasil. ¿No? ¿Es cierto? ¿Estoy en lo cierto? No se sabe, es misterio. Bueno, la producción todavía está arreglando esas cosas. Y hablando de producción, ustedes saben, nosotros tenemos un gran amigo y productor de este programa. Por supuesto. Que es nuestro amado Seba Penny, que como ya hemos adelantado, ha volado por los aires y ha aterrizado en otros continentes. No de explotar. No, de explotar. Quería aclarar un poco eso. Él explota ya de por sí, pero él es un fuego explotando. Mandó una foto que estaba en 24/7. Este país que uno se confunde como Paraguay y Uruguay, por ejemplo, Suecia y Suiza. Sí. Está. ¿De dónde es? Suiza, creo. Suiza. Está, perfecto. Estuvo en Suiza, pero por supuesto no faltó a su rol de productor que emana de su alma y estuvo del otro lado en la producción de este programa. Ha mandado contenidos, por supuesto. Ha mandado contenidos. Esto es intercontinental. Y lo que nos ha dicho es, quiero que pasen este tema porque fue lo que más escuché en la radio de Ginebra. Entonces, como dice Ginebra y vos googleás y dices, está en Suiza, no en Suecia. Perfecto. Bien, aterrizamos el concepto, en Suiza. Y bueno, parece que están muy copades con este chico The Weeknd. Lo escuchás en los baretos. La Ginebra. En los baretos que él ha dado vuelta, en las radios, todo. Por lo que dijo mucha radio, mucho The Weeknd en la radio de Ginebra. Así que a pedido y con todo el amor del mundo va Sacrifice. Dawn FM. You've been in the dark for way too long. It's time to walk into the light and accept your fate with open arms. Scared? Don't worry. We'll be there to hold your hand and guide you through this painless transition. But what's the rush? Just relax and enjoy another hour of commercial-free music on 103.5 Dawn FM. Stay tuned. Bien, pasan algo más que 20 minutos de las 8 de la noche. Estás escuchando Nuevos Fuegos y lo que estabas escuchando era Sacrifice, que hiciste una presentación muy bonita. Yo tengo para contarte que en realidad este single fue lanzado a la radio, fue publicado el 7 de enero del 2022, así que una cosa súper nueva, un fuego que está recién comenzando a arder. Y del canadiense de Weeknd que estábamos diciendo. Exactamente. Recién. Decíamos que este chiqui venía de Canadá con una impronta muy funkera. Muy daft punkera. Exactamente. Y con mucha influencia de un sonido de Michael Jackson también, si acordamos en eso, ¿no? Como que se le nota. Va un poco por ese lado. Vamos a cambiar. Vamos a hacer un giro de 475 grados. que nos va a llevar a una banda que hace muchos años sonaba por acá, una banda uruguaya, con una canción que viene del 2006 del disco Pocos Nombres para Demasiadas Personas. Que, muy Uruguay eso, la muy verdad. Muy Uruguay. Es una canción muy linda de un disco que tiene como 12 tracks. Es uno de los últimos tracks del disco, así que hay que escuchar de pe a pa para llegar a este a esta joyita. La banda se llama Amelia, ¿tá? Y el tema se llama Vuelo Bajo para Estar Acá, y es en compañía del querido Pedro Dalton, que le pone una voz que, no sé, para mí es impresionante el trabajo que tiene en esta canción con esa voz. No sorprende porque en muchísimos discos de Buenos Muchachos ya se destaca, ¿no? Es un tipo que, ¿cómo le puede dar la voz esa que tiene para llegar a esos lugares? Piensa que se va a quedar sin voz, ¿viste? Que se va a quedar ronco. Y no, y ahí está peleándola su carta de presentación, ¿no? Totalmente. Yo te cuento que Amelia es un grupo uruguayo que supo oscilar entre ser una banda tradicional y un proyecto de estudio con varios cantantes. Se formó allá por el 2003, o sea, muchos años, pasando por varias formaciones. La última fue, Luis Bellagamba en guitarra y voz, Ezequiel Rivero, que Ezequiel Rivero es uno de los nombres más conocidos justamente del under de acá del Uruguay. Después formó Carmen Sandiego, tiene proyectos propios, anduvo en Esquizodelia Record con Pablo Bianchi, es de esa majuga de gente. De toda la gente que mueve el indie uruguayo. Gonzalo Denis en bajo, Guzmán Rizzo batería de voz, y ahí se largaron a tocar, ¿tá? En el 2006 sacaron este que era el primer disco, Pocos Nombres para Demasiadas Personas, y tiene un montón de colaboraciones con otros cantantes como Pedro Dalton, que es la que vamos a escuchar hoy, Garza, también estuvo el Tusi de La Hermana Menor, y Pancho de Dante Infierno y Pompas. Así que les invito a rememorar un poco con esta joyita un track que está disponible, este disco está disponible en la página web de la banda. Esto es hermoso, o sea, llora de indie. Cosas que ya no se hacen más, ¿no? Porque el otro día traje algo de Bandcamp, que podían encontrar en Bandcamp, pero ya descargar un álbum directo de la página de una banda es una cosa que es de otra década, alterno. De otro momento. Así que está disponible hasta el día de hoy. Pueden bajar todos los discos de esa banda. Así que, bueno, nada. Si el operador gusta, le vamos a dar play a esta banda. Espero que lo disfruten. Oh,

Que por lo que esta, ¿cómo decirlo? Muy profesional producción ha podido indagar, es con la canción que la pegó Bad Bunny allá por 2017. Como que acá dijeron, ¿quién es este pibe? Y es a modo de... ¿Quién es este amigo de Karol G? Es a modo de introducción de lo que va a pasar ahora en este programa. Porque si te gusta Bad Bunny vas a estar muy feliz. Sí, y si no te a partir de este momento. Si no te gusta, bancatela, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Bueno, aparte de eso, te puedes comunicar con nosotros. Tenemos nuestras social media, sí. Que el Instagram de Nuevos Fuegos, que lo encontrás como Nuevos Fuegos. Y está, no hay mucha vuelta más que darle. Por ahí nos escribís. Después está el Instagram de Radio Pedal. Y si querés mandar, Pedalui. ¿Querés mandar un mensajito? 095-174-78. Mandás un mensajito y... Ah, tenemos. Sí, saquen a Bad Bunny o lo que sea. No te vamos a dar mucha bola porque el programa ya lo preparamos. Si no te gusta Bad Bunny, poné azul, no sé qué. No, te escuchás el viernes que viene. Le busca la vuelta. No, pero la idea es que... ¡Consumen droga! Sí, exactamente. Tenemos celulares y consumimos droga, las dos cosas. Mamá, si estás escuchando, te mando un beso. ¿Qué decirte? Este muchacho... sacó ahora, este año, un disco que se mandó ahí, un disquito. Ahora este año, hace unos días nada más, sí, al principio de este mes, hemos tenido... Estábamos haciendo el programa y estábamos ese hermoso regalo. Exactamente, sí, salió un viernes, hace unas semanitas. Pero bueno, nos tomamos el tiempo para escucharlo, digerirlo, y lo hemos traído en el día de hoy. Pero vamos a ir haciendo como un pequeño recorrido por la historia, la corta pero muy fructífera, se podría decir, carrera de... Benito. Pocos años, muchos peinados. Muchos peinados, muchos looks. Muchísimo. Ese guarda ropas, lo que debe ser. No. Guarda ropas, pero ¿quién dice guarda ropa? Ropero. Un día pelado, el otro día unas trenzas, el otro día una cresta. La verdad que el que está facturando fuerte es el peluquero Bad Bunny. Eso hay que decirlo. Total. No me vuelvas a decir, bebé, yo no soy tuyo ni de nadie, yo soy solo de mí. No me vuelvas a decir, bebé, ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti. No me vuelvas a decir, bebé. Decíamos que en 2017 la pegó, como saltó ahí un cacho con el tema este que hizo con Karol G, y en 2018, solo un año después, saca su primer disco que se llama Por Siempre. X100MPR. Claro, como lo escribíamos cuando íbamos al liceo. Exacto. TQMX100. Este disco está compuesto por 15 tracks, dentro de los cuales son... dos grandes himnos para mí. Este que estábamos escuchando. Estábamos escuchando. Ahí está. Solo de mí. Y después esta canción que vamos a escuchar a continuación, que para mí es institución. Que nos represente. Nos representa muchísimo a este... Nos representa terriblemente. Porque realmente ha llegado a nuestras vidas. con esta canción. Que revisan tu interior. Exactamente. Sí, ha unido muchas cosas de esta. De yo este no tenía dúo. No tenía canas en la barba. Y bailaba esto. Venía el culo en el sótano de Radio Pedal. Escuchando este tema. Y corríamos, sonaba esta canción y corríamos a encontrarnos para decir, esta la tenemos que bailar juntos. Eso pasaba. En medio de la pista. En nuestra historia. Y se formaba ronda. Y se formaba ronda. Qué divino. Qué orgullo, qué esos tiempos. Emocionadísimo. Bueno. Sigamos adelante, por favor. Basta de autorreferencia. Vamos a escuchar. Estamos el bien. Programa de autobombo el día de hoy. Sí, adelante. Bad Bunny nos pone así. Sí, por favor, escuchemos esta canción y disfrútenla en sus casos. Yeah, yeah, estamos bien. Solo los billetes de 100. Yeah, no hay nada malo, estamos bien, está todo bien. Ey, todos los míos están bien, estamos bien. Ey, no te preocupes, estamos bien. Ey, solo los billetes de 100. Yeah, no hay nada malo, estamos bien, está todo bien. Ey, todos los míos están bien, estamos bien. Ey, el dinero me llueve, me deja diablo, que hago cero. En la cuenta un par de cero y empezamos desde cero. Ey, ey. Y eso que soy un grosero. Ey, ey. Que se joda, soy sincero. Y si mañana me muero, ya estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo. Ey, ey. En privado siempre vuelo. Hoy me levanté contento y me levanté feliz. Aunque dicen por ahí que están hablando de mí. Joda que se joda, que se joda. Ey, ey. Joda que se joda, que se joda. Hoy me levanté contento y me levanté feliz. Aunque dicen por ahí que están hablando de mí. Ey, joda que se joda, que se joda. Como una banda tirando al virrata, como narco contando billetes. La Mercedes en PR recogiendo boquetes. Vivo como soñé a los 17. El que no logra un E, ¿por qué no le mata? Dime qué esperas tú. Si alguien puede, eres tú. Aunque pa' casa no ha llegado la luz. Gracias a Dios porque tengo salud. La vida no tiene repetición. Después que mami me echa la bendición. Yeah. Bueno, estoy un poco agitado. Lo que se ha bailado. ¿Verdad? Se ha movido el culo. Esperemos que estén haciendo lo mismo ustedes en. ¿Cómo están en sus allá casas? Afuera? ¿Se ha movido allá afuera? Sí, claro que sí. No sé cómo están ustedes, pero nosotros. Esto estamos es bárbaro, bien. Esto es bárbaro. Bueno, cuando estábamos produciendo esta hermosa selección de Bad Bunny para darle entrada ahora al disco nuevo que ha lanzado. Hubo planteos del tipo en esta edad que estaba pasando cuando surgía todo este tema del reggaetón. Y claro, el reggaetón, como hay una fecha de arranque como en los 2000, pero Uruguay estaba pasando por una cosa totalmente distinta, ¿verdad? El mojón más claro del ingreso de esta música a nuestro país. Después, a la normalización creo que pasó mucho tiempo más, ¿no? Pero lo primero que llegó fue la gasolina. Oy. Que fue en el 2004, para que mi gata 2005, prenda los motores. Y si hacemos como un plano de coexistencias de cosas que estaban sucediendo, en el 2004 estaba el último numeroso Pilsen Rock. Entonces se dividía de alguna manera. Claro, hay gente que ya estaba virando para todo lo que es claro, mover el culo. Claro, claro. Sí, sí, totalmente. Totalmente. ¿En temas de moral y de ética? La fruta cae cerca del árbol. La fruta cae cerca del árbol, claro. Claro. Porque ahora todo es junto bailando todo lo que y es. Y ahora ya pasó, ¿viste? Ya nada, está. Sí. Ya fuiste, crecimos, ya dejamos esa parte. Fue el pizarrón y ahora está bailando Bad Bunny. Si el de mi yo del pasado viene... Le enseñaba a perrear, seguramente. Porque, pará, pero contemos esta cosa de la producción que es bárbara. Acá tenemos como una cuestión como de unos años que nos separan. Y había un dato que yo necesitaba certificar porque la verdad es que el dato, o sea, yo no lo podía certificar empíricamente claro. Porque lo cierto es que tenía 7 años en el momento en el que más o menos se ubicaba esta información. Claro. Y le dije al negro, che, vos certificame esto. Y ahí el negro me dijo, no, reina, acá estábamos bailando el bicho bicho. Sí, claro. Es espectacular. En el 2000 le pasaba eso, la bola, ¿cómo era? La bola del fuego y esta chica me tiene loco amor. La bola de nieve. Bola de nieve. La bola de nieve, la bola de nieve, la bola de nieve. No todo es fuego. Bueno, acá es bola de fuego porque esto no es fuego. Se terminó. La de no me derrito. Hay que cambiar. Es mucha letra la que hay que cambiar. Lo podemos hacer, me gustaría. Pero estaba la profe y no sé qué cosas más. Eso sonaba como el pop latino sonaba acá. En definitiva. Cerrando. Bueno, les veníamos contando entonces que Bad Bunny había sacado en 2018 este disco Por Siempre. Y en 2019 sacó otro disco, pero esta vez no lo hizo solo. Está lleno de letras. ¿Lleno de letras qué cosa? El disco, ¿no? ¿Por qué? IHLQMDL. Ah, no, ese. Yo digo uno anterior. Porque ese fue, digamos, su segundo disco solista. Pero entre el Por Siempre, que fue su primer disco solista. En el 2019 hubo uno previo. En 2019 sacó uno en colaboración con este señor, que también le sonará mucho a todo lo que es el mundo de reggaetón, que es el señor J Balvin o J Balvin, como prefieran decirle. Sí, que se comió una paliza, ¿no? Está medio polémico, está como unas cosas los panchitos, con problemas con residentes, están pasando cosas. Sí. No sé, la verdad no tengo ninguna opinión de J Balvin, lo único que me gusta de J Balvin es la canción de Bob Esponja que me parece. Me gusta la canción Combate igual, que acaba de sonar. Bárbaro. De este lado del ring. No, la canción de Bob Esponja me parece espectacular, es lo único que puedo decir de J Balvin. Pero tienen este disco conjunto que se llama Oasis. Nada, para nombrarlo, para no pasarlo por alto. Muy bien, un mojón en su carrera, digamos. Mojón. Bueno, la pega con J Balvin. No sé si teníamos algún tema de ese disco, pero ya estoy. No, íbamos a pasar algún tema de ese disco, pero me parece que al final dijimos que no. No sé. Mirá, la producción. Sebastián, volvé, te pido por favor. Este programa se perdió. Es anárquico totalmente. Ya está, listo. Mira, reina, poné la canción que vos quieras. Bueno, entonces vamos a escuchar a tu merced y ahora te decimos en qué disco está, porque ya la verdad. Nos hemos perdido. Bad Bunny confusión. Venimos tomando vino de las 6 de la tarde también. Explotándome el cel y yo pensando en ti. Estoy a tu merced. Tú siempre estás moja y yo te tengo sed. Dime qué vamos a hacer. Que tengo pa' llevar. Mañana tengo examen, pero ya sabes que si me llamás no estudio eso. Claro. Me llama en 5 estoy, básicamente. Muy bien, muy bien. Nos hemos entregado un montón, pero volvimos. Estamos bien. Esto que estábamos escuchando entonces era A Tu Merced, que pertenece al segundo disco solista de Bad Bunny. Lleno de letras. Lleno de letras, ahora sí, reenganchando. Entonces venimos. Primer disco por siempre, en el medio este disco con J Balvin, Oasis. Uno atrás del otro en realidad, porque es 2018, 2019 y ahora 2020. Febrero de 2020 sale IHLQMDLG. IHLQMDLG. Críptico. Críptico. Críptiquísimo. I speak English. Wow. No así como el presidente, ¿verdad? ¿Qué? Increíblemente, 25.000 años de British. Le estuvimos pagando 20 años, sí. Le estuvimos pagando para que no sepa decir. Sin vergüenza. Tubi no aprendió todavía, loco, la verdad es tristísimo. Bueno, no importa. En realidad, todo este conjunto de letras quiere decir... Yo hago lo que me da la gana. Como el presidente, que por ejemplo se rateaba las veces que tenía clase de inglés. Básicamente eso. A inicios del 2020 se empezó a rumorear el nombre de su próximo álbum de estudio cuando Bad Bunny lo escribía de manera frecuente en las redes sociales. O sea, el claro. Tipo iba como haciendo campaña de expectativa. Te encajaba una I, mañana te encajaba una H, el otro día te encajaba una L y ahí vas adivinando. Armando de el... ¿De qué se trata? Es esto. Más o menos como Menos mal que tengo fuego de Sara Eben, que era como también críptico. También. Que fue como, che, adivinen qué significa esto. Me gusta ese jueguito. Estuvo muy bueno. Mucho bardo para Mauricio Macri en ese momento porque era MM y bueno, pasaban cosas. Este disco tiene 20 temas. O sea, no solo no descansa 2018, 2019, 2020, sino que además 20 temas en un disco. Es un muchacho que le gustan los discos con varios temas. ¿No? Él le gusta. Una ser vez extenso. Que se pone a grabar, es como bueno. Ya que estoy acá, y claro. Grabemos. Aparentemente dicen los que saben, les que saben de reggaetón, que este disco tiene como mucha refe a todo lo que es el inicio del reggaetón, como ese reggaetón de cuando explotó, que por eso hablábamos de esto de la gasolina, que fueron como las Exacto. primeras cosas que sonaron en los 2000 en otros lugares, acá un poco después. Y lo macheo con lo que hablábamos hace unas semanas de Rosalía, que también hacía referencias, tomaba varios sonidos de reggaetón viejo. Hay como un reconocimiento Son como los nuevos soul hits. Claro, claro. Es la nueva noche de la nostalgia. Es bárbaro. Es bárbaro. En este disco, de hecho, hay una colaboración con quien... podrá ser el rey del reggaetón, que es el señor Daddy Yankee. Dentro de este disco hay una colaboración y también está el señor Duki en Hablamos Mañana, que también es un tema muy conocido. El Duqueto. Que en algún momento haremos una columna del Duqueto. Capaz, no sé. No lo sé. ¿Quién sabe? Puede ser, nadie quizás nos venga a visitar todo nadie lo que es sabe. El Duki. Bueno, seguimos camino en este viaje. ¿En qué nos metemos ahora? Nos vamos a su tercer disco, pero acá ojo porque ni siquiera pasó, no fue que metió 2018, 2019, 2020, no, principio de 2020 dijo, saco este disco de 20 temas. Sabes que me están quedando 20 temas en el bolsillo, no sé dónde meterlo, y sacó esto que para mí es un disco de la puta madre, este disco que sacó. Acá la rompió es toda. Es una enfermedad, mal. Bueno, el disco que lanzó, no sé, ya lo presentamos, decimos es el último tour del mundo, ¿verdad? Y de ahí sale la canción que vamos a escuchar ahora, ¿o no? Sí, aparentemente acá hubo como un momento miedo, porque en el disco anterior que mencionábamos recién, el Yo hago lo que me dé la gana, en uno de los últimos temas, él tira una frase como, y en 9 meses vuelvo y saco otro para retirarme tranquilo, como Miguel Cotto. Y la gente se desesperó. Y literalmente a los 9 meses estaba sacando otro disco y la gente dijo no. Y además el último tour del mundo, dijeron listo, no, Bad Bunny se terminó, no, ¿qué? Claramente no. También muy HDP porque el nombre que le pone, es todo. Malo. Él, sí, es dañino. ¡La concha de tu madre! Exactamente. Aguante Newell. Bueno, este disco tiene un montón de temukis, obviamente. No sé cuántos exactamente, no tenemos el número, pero tiene muchos buenos temas. Muy buenos temas. Yo seleccioné algunos que tiré por ahí arriba como recomendaciones. Bueno, La Noche de la Noche, evidentemente, es un temazo que sonó en todos lados con la diosa Rosalía. Después, bueno, Daikiti, que... Que ha sonado en la apertura de Nuevo Fuego. Es correcto. Sorry Papi o Sorry Papi, como a vos más te guste. Y después 120. Como lo diga el presidente, está bien. Como lo diga el presidente. Y bueno, como les decíamos, Daikiti ya sonó en este programa, en el primer programa, pero hoy lo vamos a volver a escuchar en una nueva versión. Sí, así que esperen.

No, pero supongo yo que estará recorriendo algún bar hasta ahora. Esperemos. Sí, la noche allá se termina medio temprano, pero después él nos contará. Ya nos contará. Estamos hablando de Seba Penny. Once again. ¿Por qué? Otra vez. Porque bueno, es el alma de este programa. Seba Penny, Bad Bunny, un solo corazón. Sí, la verdad que sí. Como ya les dijimos, ha estado muy presente igual Seba Penny, aunque esté del otro lado del mundo, y nos ha mandado un hermoso audio que vamos a pasar a escuchar. Buenas noches, fuegas y fuegos, ¿cómo estamos? Espero que anden bien. Bueno, fui invitado a hablar un poco de Benito, de Bad Bunny, y no me puedo negar. Así que dejo todo lo que estoy haciendo para contar mi vínculo con Benito. ¿Qué decir? ¿Cómo inició? Bueno, inició por la radio, por suerte, por el operador Diego Vallejos, operador de, entre otros programas, Furia Bebé, en la Futurock, programa que, bueno, Bimbo, Richimusi, Malena, Pichotti, mucha más gente. Bueno, ahí usaban Calladita de Bad Bunny, no entendía qué era. Usaban esas partes del estribillo y me llamó la atención. Luego, un paso más adelante en mi vínculo con Benito fue la canción titulada La Canción, propiamente dicha, La Canción, La Canción, que es parte de este disco a dúo entre Bad Bunny y J Balvin, llamado Oasis, creo. Bueno, el sonido ahí me gustó, más allá de lo previo de Calladita, la canción tenía un sonido muy lindo y además que tenía una refe de un artista que me gusta mucho, que se llama Kanye West, y ahí como que fue una segunda instancia de acercamiento. La tercera y última fue gracias a Ton Moreno y Vale La Salvia, quienes conducen Nuevos Fuegos. En aquel entonces era parte de Cómo Queda y sonaba bastante Benito. Y ahí también, bueno, fue como el tercer paso final del encuentro total con Bad Bunny. Y bueno, hoy por hoy Bad Bunny es parte de mi vida, tanto así que en aquellas aplicaciones, por ejemplo, de encuentros o de citas o como quieran llamarles, a la hora de llenar la biografía, ¿no? Los datos de uno, cuando le preguntan un tema musical y qué sé yo, está Bad Bunny ahí. Así que bueno, vale decirlo. ¿Qué decir ahora? 2022 de Bad Bunny, todo el mundo está hablando de él, es un superhéroe mundial. De su último disco hay muchos temas buenísimos, ¿no? El propio tema que da nombre al disco, Un Verano Sin Ti, tiene unas grandes frases. Y bueno, destaco también, bueno, el corte de difusión, Moscow Mule, me parece muy bueno, el sonido, me encanta. Después, De La Playa, es otro tema que es bastante famoso por esa parte de mambo que dice, ¿no? Vamos para el mambo. Me parece genial, genial, genial. Destaco también un featuring, tiene varios featuring en el disco. Destaco el featuring con De Marías, que es un dúo, no sé si puertorriqueño, la canción se llama Otro Atardecer. Está muy bien el tema. Y De Marías tienen un cover, que creo que es una sesión de Spotify, o no sé, o de YouTube, o qué sé yo, del tema Duckity. Así que si en algún momento Nuevos Fuegos puede pasar esa versión de Duckity por De Marías, estaría más que contento yo. Efecto es otro tema que me parece que no sé si llega a los anteriores que vengo nombrando, pero está bastante bien. Titi me preguntó si es excelente. Quizá haya algún mensaje para Rosalía ahí, eso no lo sé. Y bueno, qué decir finalmente del disco. Es un disco bastante colorido, sonoramente, hay de todo. Hay reggae, por ejemplo, más allá de los beats y del reggaetón y del baile duro. Tiene como varios momentos. Y bueno, no quiero seguir aburriendo con mi voz. Así que les mando un abrazo gigante, un gran beso y un mensaje final que es: está muy bueno el programa. Les mando un saludo a todos y todas. Y ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no llego, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé.

me prende como fósforo. Contigo hasta en los semáforos. Ey, yo no sé qué opina el horóscopo. Nah, pero picheo en y pártelo. Corriendo canas hasta encadernos en la orilla. Va a buscarme novia pa' que tú seas mi chilla. Ey, te gusta ir a la milla. Ey, ven y usame de silla. Si quieres madrugo, pasártelo temprano. En lo que acaba el verano. Todos dicen que ese culo lo hizo el cirujano. Y fue Diosito con sus propias manos. Ey, ey, ey. Siempre te doy con los troyanos. Ey, ey. Si preguntan, di que somos primos lejanos. Ey, ey, ey, ey. Tranquila, no te voy a decir te amo. Nah, nah. Porque yo soy un cuero y tú también. Y tú también. Si el calor es de 90, el agua será de 100. Vamos a pasarla bien. Porque yo soy un cuero y tú también. Y tú también. Si el calor es de 90, el agua será de 100. Vamos a pasarla bien. Pero dale easy, easy. Ey, que sabes que soy Piscis. Sí. Club Piscis representado. Sí, totalmente. Bueno, lo que bueno, está sonando, bajando las pulsaciones. Bajando un poquito las pulsaciones. Escuchamos lo que nos pidió Seba, que fue la versión Ducky T de Marías. Que de Marías, ella, la vocal, es puertorriqueña, o bueno, de Sadres, familia puertorriqueña, pero la banda es californiana, de Los Ángeles. Y después fuimos a una tanda y ahora estamos escuchando Aguacero. Volviendo a Bad Bunny. Y ya metiéndonos en la recta final. La recta final, exactamente. Ya estamos en este último disco, Un Verano Sin Ti, que salió exactamente el 6 de mayo, que fue un viernes en el que nosotros estuvimos al aire. Es el tercer disco solista de Bad Bunny. Ahí se tomó un descansito, ¿no? Metió dos en 2020 y dijo, bueno, chiquis, pará. Chill. Un poquito más tranca. Sí, pasaron cosas también. La interna. Sí, pandemia de por medio. No, no, a él me parece. ¿Ah, sí? Sí, algunos desencuentros amorosos. Sí, hubo separaciones. Okay. Bueno. Se tomó su tiempo como para sacar esto. Pero ha vuelto con este disco que tiene 23 tracks, porque no anda con chiquitas. Oh, yeah. Otra vez, un disco súper largo. No da no el tiempo para escucharlo. No hay tiempo, necesitas dos días. Sí, un par de días te da. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, en este disco Bad Bunny plasma mucho su orgullo boricua, ¿no? Él es puertorriqueño, no sé si habíamos dicho eso. Y también con mucho respect por la cultura dominicana. De hecho, el disco se grabó una parte en Puerto Rico y otra gran parte en República Dominicana. Así que, nada, es Un Verano Sin Ti literal. Hoy recién hacíamos el chiste de en algún lugar es verano y donde está Bad Bunny seguro es verano. No importa. Real. No importa dónde sea, qué hora sea. Pero puede estar en Alaska, pero es verano. A Bad Bunny aparentemente no le copa mucho esto ir al estudio. Capaz que por eso es que mete tantos tracks, porque el pibe lo que hace es... Tipo, ya que tengo que ir. Claro, pero es que no va. Se lleva todo su equipo, alquila una casa de culo, se meten ahí y ahí graban. Es como que él dice, tipo, pa, si tengo que pensar en subirme al auto para ir al estudio, ya se me cae un huevo. Acá me levanto, chill, me como una fruta, me pongo a grabar, corto, todas las plata me como que, algo. No puedo pensar toda la plata que me gasté alquilando casas de mierda en Baliza, porque vamos a grabar un disco, por lo menos. A ver, los gurises que están del otro lado, ahí, amigos, les mando un beso. Teníamos que haber aprovechado un poquito más. Eso. Ahora... En el horrorismo es imposible que no me acaso. Así que bueno, no, ya pasó nuestro momento. Ya sí, si los discos que no se grabaron, no se van a grabar. Por lo menos no ahora. Ahora no se van a grabar. Entonces nada, Bad Bunny está para esa y alquiló una casa de República Dominicana, se llevó a todo su equipo y de ahí nació este disco, Un Verano Sin Ti, de 23 tracks. Nada, el disco recorre como muchos sonidos, Caribe, Centroamérica, o sea, obviamente la inspiración centroamericana que debes tener estando ahí, además de ser referencias por doquier. ¿No? El último tour del mundo ya tenía referencias a sonidos muy autóctonos. Sí, bueno, nada, reggaetón, lo decía el Seba, bomba, dembow dominicano, mambo, bachata y un montón de cosas más. Tengo una reflexión. Todo lo que es los ritmos para mover el culo. Capaz que no están de acuerdo con esto y pueden obviamente no estar de acuerdo, pero el que tiene el micrófono soy yo. En definitiva, para mí el tour del el disco el anterior tour. Sí, es un disco mucho más nochero. más nocturno. Tiene ahí un featuring con Weeknd también, ¿no? Sí, que es, uno con The Weeknd. De hecho, ya la tapa también. Es muy ¿no? hijo la de la noche. Es muy hijo de la noche ese disco. Y este disco no es tan hijo de la noche. Este es más hijo del atardecer. Más hijo del atardecer. Hay más verano, más camisa floreada. Sí, hay como mucha transición muy particular, muy veraniega en este disco. Y de hecho, en esto que decíamos de que tiene 23 tracks... Vos sabés que sí. Nos falta esa botonera, hay que hacerla. El disco tiene lado A y lado B, como se solía hacer antiguamente... aunque claramente no sé si habrá disco físico, capaz que sí, se lo compró la mamá. Pero, algo que no dijimos. ¿Qué? ¿Qué nos pasó? Es que Bad Bunny... Sí. Ahí lo estoy buscando y no lo encuentro. Pero, o sea, fue como con... Hay un... Fue el artista más escuchado en Spotify en 2021 y con el último tour del mundo llegó al número 2 del ranking de Billboard. De la revista de Estados Unidos. Y fue el primer álbum en español en estar tan arriba, en un puesto tan alto en la lista de Billboard. Es un montón, realmente es un montón. La voz más famosa de Uruguay. Es la ahí está. De Puerto Rico. Así que sí. Eso ha logrado Bad Bunny. Y fue, sí, creo que en 2021 fue el artista más escuchado en Spotify. Y hay un montón de data más. Pero yo sin más dilaciones, iría a uno de los temas que más han sonado de que salió este disco. Claro, pero déjame contar una mínima cosa. No, que no te quiero cortar. Ahora el micrófono es mío. Bueno, perfecto. Vale. En esto de que está el lado A y el lado B, es muy playero, muy para bailar a la playa, va bajando el sol, qué sé yo, y tenés como el lado A un poco más punchy, más coso, y el lado B un poquito más tranqui, como bueno. Más chill. Bajo el sol, está arrancando la noche, pero hoy no se parte, sino que nos va a quedar como... Cronológicamente sería mejor el primero el A y después el. Primero el B y después el A. Claro, como pero. Esa esta transición hacia al la revés. Noche. Exacto. Está bien. Y en este lado B, en esta parte como más chill, más tranquilita, más amorosita, está esta hermosa canción que vamos a escuchar. Que si querés, te doy el honor de contar, además de Bad Bunny, quién participa en este tema. Y participa Bomba Estéreo, básicamente. Ni más ni menos. Súper conocida, ¿verdad? Capaz el video más reproducido de manera aleatoria cuando estás mirando YouTube, ¿no? Estás en YouTube, pusiste, no sé, estabas escuchando el Ten de Pearl Jam y terminó y te encajaron el Bomba Estéreo Fuego. No, igual no es fuego, es otro que suena siempre. Yo no siempre. Estaba en este mood. Pero tiene esa magia, ¿verdad? Así que bueno, nada. ¿Qué decir de esa banda? Que la verdad es impresionante. Yo la conocí a partir de un KXP. Que también te sacude los pelos, te vuela la bata. Es bárbara. Espectacular. Y se juntaron estos dos dioses a hacer un tema y a ponerle todo el sabor de la playa. Ese tema tiene arena. Sí, claro, obvio. Tiene caipirinha, el trago que vos quieras tomar en la playa lo tiene. No tiene silla playera y no tiene radio espica. Eso no lo tiene. Pero todo lo otro sí lo tiene. Sí, Bomba Estéreo, banda colombiana, que tiene en su frente a Liz Aumet, que es la voz que vamos a escuchar en este gran tema que se llama Ojitos Lindos. Tiempo le hago caso al corazón y pasan los días, los meses pensando en dolor. Ha llegado el tiempo para usar la razón antes que sea tarde. Sin querer me parte, no, parte, no. Antes de que salga el sol tiempo que no envío buenos días, te amo, pero tú me tienes enredado. Me envolví, iba por mi camino y me perdí, mi mirada cambió cuando tus ojos vi. Bye bye a lo oscuro, ni me despedí, yo no te busqué, no, chocamos en el trayecto, con tu alma en la que yo conecto, tranquila, no tienes que ser perfecto, no,

demasiado para mí. Me pasa a reenloquecer. En envoltorios no quiero pensar. Nada de nada es lo que me das. Estoy tan solo y vos no estás. Esta maravilla que estamos escuchando. Esto que estamos escuchando es un dúo argento que hizo esta canción, que es súper conocido por esta canción, básicamente. One Hit Wonder. Sí, un poco así, un poco así. La canción forma parte de la banda sonora de una película que amamos y apreciamos mucho, con Vale Amaro, que está del otro lado del cristal. Hola, Vale Amaro. Bailamos un montón esta canción, que se llama Los Paranoicos. Que la pueden ver. Me ha pegado una buena cagada pedos antes de entrar al aire, porque yo, por supuesto, no vi la película. Hace dos años que tengo diciendo que mires esta película como un pesado. Ya dije que la voy a bajar en pendrive, se la voy a llevar, la voy a poner en la casa, le voy a dar play, te sentás a mirar esto. Ya seguro está, se duerme. No, pero es una película que tiene una escena fantástica, que es cuando va a comprar una caja de botellas de vino al chino. Y le vieron todas las botellas le vienen vencidas y se quema, baja por las escaleras y le empieza a tirar, el chino había cerrado y le empieza a tirar toda la botella de vino a la cortina así. Sale el chino de adentro diciendo, ¿qué haces? ¿Estás loco? Anda tirando la botella de vino. Y casi que se tranza ahí a las ñapi con bueno, aparte de otras escenas fantásticas, ¿no? De esta película. Farmacia es un grupo de argentino de pop rock y música electrónica experimental. Fue fundado en el año 2000. Por los hermanos Ariel Sima y Diego Sima, comparten el apellido. Porque son hermanos. Porque son hermanos. Tienen un montón de álbumes editados, que está bueno meterse en ese mundo y escuchar. Gran nombre, Farmacia. Viene enganchado con Pareja, que es el dúo argentino que escuchamos la semana anterior, no la otra. Así que la idea es seguir trayendo un poco de gente pop electrónico para que ustedes disfruten y bailen y se muevan en sus casas. Y además esta gente no solo hizo una banda, sino que además hizo un sello. Me encantan las bandas que tienen sellos. Sí. En el que editaron algunos de sus álbums, que se llama Discos Sordos. Gran nombre también. Así que bueno, para ponerle oído, te paso. El tema, no sé si dijimos el nombre, se llama Nada de Nada. Nada de Nada. Y bueno, forma parte de esta peli, que son Los Paranoicos. Y ellos, además de estar de participar en la banda sonora, además también estuvieron en el rodaje de la película. No sé si serán extras, si tendrán alguna participación. No, está, porque la última escena de la película donde él muere, mentira, nada, no se la siente quemando, no muere nadie. Nada, aparecen ahí porque van a un toque, se encuentran en un toque. Ah, toca Farmacia la película. Toca Farmacia, digamos, ahí en la película y bailan. Bueno, entonces, muy sudados. Vamos con recomendaciones cinematográficas también. Poca distancia, mucha gente. Todas las cosas que estábamos anhelando. Exactamente. Bueno, de acá, ¿para dónde nos vamos? Uruguay, para. Argentina, Brasil. Sí, claro, exactamente, porque vamos a escuchar a una artista muy nueva que está bombando, como le dicen allá en Brasil. No sé por qué dije Uruguay, pero en realidad estábamos en Puerto Rico, pero porque nada. Porque estamos acá, afincados en confusión. Uruguay. What the fuck? Cierre el programa, chicos. En definitiva, vamos a escuchar a Me Toca, de Marina Sena, que bueno, nació en el norte de Brasil, Minas Gerais, en el 96. Una artista muy nueva, muy joven, que inició su Gracias. Carrera musical. ¡Ah! Reina total. A los 18 años arrancó su carrera musical, apoyada por su familia, y después medio como que en el circuito del norte no se la vio muy bien. No pegó mucho. No pegó mucho. agarró, se pegó el palo para otra ciudad, ¿viste? Y se juntó con una gente ahí que en el 2015 sacaron una bandita que se llama Banda Lúa. Y ahí fue cuando se dio cuenta, digo, está, yo soy un artista, dijo. Y dijo, la voy a romper. Y la verdad que le pegó. La rompió. Le pegó porque la rompió en el 2021-2022. Viene sonando, explotando absolutamente. Sacó el disco en el 2021, que ahora está entreverado por ahí el nombre del disco, pero no sean Baggis, no sean Olguis, ya saben. Marina Sena, van, lo buscan, escuchen y vean, porque hay una producción audiovisual también muy top, pero tope de gama fuerte. Ella es una mujer con muchísima presencia en el escenario. Y este, y bueno, nada, sin más dilaciones, me toca Marina Sena. Não presta, quando eu te vi não olhei pra mais nada. Você pra mim é coisa de novela. Tudo pra mim te trazer pra minha casa. Eu descobri tudo quanto não presta. Quando eu te vi não olhei pra mais nada. Você pra mim é coisa de novela. Tudo pra mim te trazer pra minha casa. Luta por mim que eu tô dentro, eu tô nessa. Você aí, eu aqui, não tem graça. Vem me engolir, passear na minha cama. Finge que ama, mas ama. Quando eu te vi não olhei pra mais nada. Você pra mim é coisa de novela. Tudo pra mim te trazer pra minha casa. Eu descobri tudo quanto não presta. Quando eu te vi não olhei pra mais nada. Você pra mim é coisa de novela. Tudo pra mim te trazer pra minha casa. Luta por mim que eu tô dentro, eu tô nessa. Você aí, eu aqui, não tem graça. Vem me engolir, passear na minha cama. Finge que ama, mas ama. Luta por mim que eu tô dentro, eu tô nessa. Você aí, eu aqui, não tem graça. Vem me engolir, passear na minha cama. Finge que ama. Me toca, me toca pra ver se toca. Me toca, não me provoca. Se joga que eu tô na sua. Me toca, me toca pra ver se toca. Me toca, não me provoca. Absolutamente pegadiza, esto es bárbara, Marina Sena. La verdad que es maravilloso. El nombre del disco se llama De Primera. Lo encontré ahí entre tantas letras. Todo en portugués. No, sí, todo en portugués. Y aparte yo ya me tomé la tercera copa de vino. Y de acá voy a ir a parar a algún lugar. No nos van a pagar nunca por hacer radio si seguimos diciendo que tomamos alcohol. No, bueno, pero lo que sí puede entrar vino. Capaz que pagarnos no, pero... Sueldo no, pero vino un buen sponsor de Vinardo... Nos sirve absolutamente. Vendría. ¿No se escucha esto en la UTU de productores de vino? Ahí todavía este programa no se escucha. Habría que hacer un canje ahí con los estudiantes. Estamos consiguiendo contacto. Sí, por favor. Esto es bárbaro. Bueno, y qué más decir. La gente de La Resaca está ahí afuera. Está esperando ya. Copando el estudio en cualquier momento. Sí. Así que... Está Beruito muy pronto para... No, pronto para ingresar. No, vamos a tener que ir. Beruito es el compañero no binario. Sí, la... No sé cómo llamarle, pero es la figura central de La Resaca, me parece. Perfecto. Bueno, respect. Respect a Beruito, absolutamente. Es una cosa muy cute. Vos sabés que sí. Bueno, nada. Por mi parte, quiero darle un gran, caluroso saludo y beso, ¿tá?, a Camila, que está ahí en la cama, que le contagié el COVID. Así que ni más ni menos. Está ahí. Más que político fue. No, reponiéndose de un COVID que se agarró por mí. Me hago responsable yo. Yo vengo acá a denunciar y de la misma manera también hago la autocrítica. Y me hago responsable. Cami, te mandamos muchos besitos. Sí, recupérate pronto, de verdad. Porque... viabor. Está como yo en los piques de este programa. Igual. Los huevos fuegos. Absolutamente. Estaba muy resfriada cuando grabé eso. Nos vamos a nuestro estilo, moviendo el culo, bailando un poquito. Y bien politizades. Y bien politizades. Así que ya saben, este gobierno es una mierda. El horrorismo va a terminar. Sí. Y mientras tanto nosotros bailamos así. Nos escuchamos el viernes que viene a las 20 horas por Radio Pedal. Chao. Muchachos, esta noche.